Pasar mi linda provinciana y me quedé prendado de tus ojos. No sé qué encanto tiene tu mirada, que desde entonces pienso solo en vos. Espero ver ansioso tu carita y ya no vivo si no estás cerquita. Ya me ha flechado con tus lindos ojos y siento un enojo cuando tú no estás. Zapateando yo te conocí, zapateando yo me enamoré. Y al bailar esta ranchera por vez primera mi amor te declaré. Otra vuelta zapateando así y abrazarte fuerte junto a mí. Linda rancherita fuiste la que al fin trajiste mi felicidad. Pasar mi linda provinciana y me quedé prendado de tus ojos. No sé qué encanto tiene tu mirada, que desde entonces pienso solo en vos. Espero ver ansioso tu carita y ya no vivo si no estás cerquita. Ya me ha flechado con tus lindos ojos y siento un enojo cuando tú no estás. Zapateando yo te conocí, zapateando yo me enamoré. Y al bailar esta ranchera por vez primera mi amor te declaré. Otra vuelta zapateando así y abrazarte fuerte junto a mí. Linda rancherita fuiste la que al fin trajiste mi felicidad.